euro es un teléfono, boludo. Bueno, la idea sería que nos digas cómo te llamás y que nos digas tu opinión sobre la seguridad o la inseguridad, si es cierto que el barrio está complicado, ¿no? No, si no, no, yo del barrio no tengo que decir nada. La seguridad somos los otros. Y los amigos acá que estamos siempre. ¿Y cuánto hace que vivís acá en el barrio? Yo me crié acá en Villa Gaucho, me crié de los 5 años. ¿Y alguna vez tuviste algún problema o algo o no? No, no. Acá hoy en día somos todos amigos, disfrutamos un asado, jugamos la pelota y todo bien, así. Y de lo que se ve en la tele, que la tele continuamente nos dicen que está más peligroso que esto que el otro, ¿vos lo ves así o no? No, yo la tele la veo común, la veo. Hoy en día la veo común, porque dicen una cosa, vos fijate que la Cristina hoy en día dijo que un argentino con 6 pesos come. Y un kilo pan vale. Un medio kilo pan vale 6 pesos. ¿Entendés? No podés vivir así. ¿Entendés? Yo faltaría más trabajo para los argentinos y no así como están hablando todos. Porque uno dice, el campo tiene la culpa de esto, tiene del otro. Pero no es así. Si el campo no se mueve, no se mueven los camiones, igual que los moyanistas. No se mueve el campo, no se mueve nada. Y si no se mueven los camiones, tampoco. Yo creo que estamos errados. En esto que estamos todos errados. Y en cuanto a lo que muchos dicen también, que para combatir la inseguridad hay que meter más policía, ¿qué opinás? ¿O de la policía? Y los policías, yo te digo, los policías son igual que los chorros. Lo único que te digo. Porque hoy en día no sabes lo que pasa. Porque vos sos policía y decís, yo llevo aquel, llevo al otro. A mí me pegaron una puñalada, loco, y nadie hizo nada. ¿Entendés? Un loco no hizo nada. ¿Por qué? Y listo. ¿Un policía te pegó una puñalada? No, un loco. Ah. Un flaco. Y nadie hizo nada. Así que yo no tengo nada que decir. La verdad que me quedo al lado por lo que pasa hoy en día. Un saludo para los chicos de Villa Gaucho y La Reventada, que es lo mejor que hay. Listo.